La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida. Por FM Moreno 90.1. Hola amigos, llegamos por fin. Hola Sol. ¿Qué tal Nico? Estamos acá hoy sin Manolo y bueno, Caro va a llegar más tarde. Veníamos peregrinando. Tuvimos algunos inconvenientes para llegar, pero lo logramos. Bueno, estamos acá, son las 3:30 pasaditas. Vamos a tener un programa medio apretado porque, bueno, por el tema que acabamos de comentar, nos va a quedar el tiempo muy justo. Bueno, como saben, ayer empezó la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en Wellington. Vamos a tener mucho material, va a venir Cristian Romero a hablarnos acá a la radio, a contarnos cómo estuvo el lanzamiento acá en Moreno. También tenemos una entrevista telefónica con Guillermo Zullings, que es el vocero para el humanismo en Argentina. Nada, nos va a contar cómo la pasamos ayer. Estuvo muy bueno, fue una jornada en el centro, en Capital, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, así que tenemos varias cosas. Sí, también tenemos el audio del lanzamiento de la marcha en Nueva Zelanda, donde habló Rafael de la Rubia, y donde, bueno, se dio comienzo a esta iniciativa formalmente, digamos, porque ya venimos trabajando hace bastante y, bueno, si bien el lanzamiento formal fue desde Nueva Zelanda, en todos los países del mundo por donde va a pasar la marcha y por donde no, estuvimos haciendo actividades, hubieron actividades acá en Moreno también, así que para eso va a venir Cristian a contarnos. También, bueno, tenemos entrevistas que hicimos ayer en el acto de cierre. Estuvo muy bueno porque participaron Maximiliano Guerra, Miguel Cantilo, también estuvieron, bueno, Raúl Porchetto estuvo ahí cantando, estuvieron varios músicos cantando, Diego Mizrahi. Y durante la manifestación que se hizo a lo largo de la Avenida Corrientes, hubo, bueno, mucha participación de las comunidades de diferentes países acá en Argentina, así que trajimos, así elegimos un popurrí y trajimos para que compartir con ustedes los audios de la gente de Uruguay, Senegal, Paraguay. Bueno, también hubo algunos incidentes con la gente de la Secretaría de Espacio Público. De Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. También, bueno, a raíz de eso trajimos otro tema para comentar, pensando un poco en todo lo que es, cómo esta semana se explotó el tema de los cortes, en, bueno, tanto lo que fue en Panamericana por los despidos en Kraft, la ex Tarrabuzzi, y bueno, cómo a partir de eso esta especie de nebulosa que hay, mezcolanza, en la que todos los temas se agarran y se tratan de llevar para la fuente de los intereses de cada uno, los medios estuvieron haciendo un tratamiento, como nos tienen acostumbrados, bien desprolijo y arbitrario del tema, y cómo los cortes, por distintos motivos, en este caso ayer, bueno, era una manifestación por una causa mundial, como el desarme, la no violencia, y en la que estábamos en la vereda con mesas, pero de alguna manera otros reclamos que se vieron esta semana en el centro y en otros lugares de la ciudad y del conurbano fueron tocados por los medios otra vez emparentando, ¿no?, y llevando el conflicto los reclamos hacia el lado del conflicto. Siempre aparece como el conflicto social, cuando el conflicto no está en que esa gente que está reclamando esté ahí, sino en que hayan sido despedidas 160 personas, en este caso una fábrica, y que otros sectores se solidaricen con ese reclamo y apoyen en manifestaciones en la vía pública. Bueno, es lo que pasa siempre, ¿no? Es como el abordaje efectista sin ningún análisis de las raíces. Obviamente porque no les conviene, porque siempre la raíz de todos los problemas termina en la explotación, en la violencia económica, que nadie va, y los medios tienen negocios con esas empresas siempre, así que nadie va a hablar en contra de uno mismo. Claro, y esos mismos intereses que sirven para soportar, digamos, en el sentido de darle base, ¿no?, a un reclamo, se tergiversan para ponerse en favor de otros intereses. En el caso de las corporativas como es Kraft, con la intervención de la Embajada Norteamericana, de, bueno, la Asociación de Empresas Norteamericanas en la Argentina o algo así, representantes que son como el brazo comercial, ¿no?, de la embajada, y los medios monopólicos, en el caso de Clarín, La Nación, bueno, Infobae, porque le encanta siempre el quilombo desde ese punto de vista, aprovechan para hacer una especie de alianza implícita, y los directivos de Kraft declaran que estos despidos o esta situación que se está generando a partir de una causa justificada, según ellos, en verdad se magnifica en este contexto porque el gobierno lo que quiere es sacar esta ley en contra de Clarín, y ahí es donde los utiliza a ellos, pobres empresarios, para de alguna manera demonizar a los medios que reflejan la realidad, entre comillas. Bueno, esta semana también fue muy interesante ver cómo, como siempre, ¿no?, tratamos de ver el tema puntual para tener una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Ante un micrófono que se le pone a un trabajador de Kraft para tratar de utilizar esa declaración en contra de la manifestación y del piquete, como se lo denomina, etcétera. Bueno, de repente se encuentra con que este trabajador comenta en una nota del propio grupo Clarín que la cara de Kraft, que es Pedro López Mateu, en su momento fue uno de los que manejó los despidos de Clarín en la crisis anterior, como también les gusta llamarlo a ellos, ¿no?, que nos mandan de crisis en crisis. Y bueno, esa herramienta o esa utilización que se quiere hacer termina siendo una voz que aparece infiltrándose como una grieta en ese discurso tan compacto. Lo que también pensamos es cómo la gente que se organiza, que viabiliza a través de una manifestación pública, un reclamo sectorial o por cualquier motivo que lo haga, podemos tener visibilidad, pero a la vez no ser funcionales a ese sistema. ¿Cómo podemos hacer para aparecer en la escena pública, conformarnos como actores sociales públicos, que la sociedad pueda vernos, más allá de nosotros y nuestros amigos que sabemos que estamos trabajando en eso, sin que entremos en esa rueda de espectacularización y utilización del reclamo como titular de las 8 de la noche, la ciudad fue un caos, los cortes en la ciudad dificultan la circulación, los derechos de uno por sobre los derechos del otro. Y ahí hay un tema interesante sobre cómo dar vueltas para poder instalar reclamos, poder hacernos visibles, pero a la vez no convertirnos en funcionales a esos medios y a ese sistema que después come de eso y además que lo utiliza como fundamento para levantar sus banderas de lo nacional, lo legal, lo ilegal, el derecho constitucional, etcétera, etcétera. Bueno, era un poco la reflexión arrebatada, media rápida, todavía estamos arriba del tren más o menos, pero estuvo bueno pensar un poco todos estos conflictos y entrelazarlos, los despidos en CRAF, el origen de esos despidos por la organización sindical, los trabajadores que en asambleas deciden y eligen a sus representantes, por otro lado, cómo se pone en la escena mediática ese conflicto y cómo se va entrelazando con otros temas que terminan armando un mapa que terminan en eso que decíamos recién, que es el titular de La ciudad es un caos. Bueno, vamos a escuchar un tema de Andrés Calamaro. Les digo el teléfono, que es 4666-559. El que sepa de qué se trata el gran Bachicha, por favor, que nos lo cuente. El gran Bachicha, fiel a sí mismo, en situación de desenfreno brasilero, está en la cama acariciando el mando a distancia de la Grundy, impreso en tres colores guaraníes. Los carteles anuncian a Bachicha de Super Viena, Fetén, sucesor de Brian Wilson, al pata pata de Obamacare. Le toca Superclip Fernando Trueba. En Alcatraz los calcetines de la media no perdonan ni siquiera el más mínimo derrape en la carretera. Cuando todos los caminos llevan a la cárcel de las monedas, hay que ser muy ambicioso porque no flota una balsa de madera. Esta es una industria cualquiera, pero perdón si se cargó a Talegua Pompón. Brian Bachicha, superviviente del cabildo de French Inverutí, ni se imagina, pero presiente que se acabó la realidad a Buti. Habrá que darle gracias a Dios inoportuno, por si acaso hiciera falta licuadora. Los de a pie necesitamos al gran Patoruzú, un cacique popular, porque lo demás es solamente entretenimiento. Impresos a tres colores guaraníes, los carteles anuncian a Bachicha. No escucho una palabra verdadera desde el día de la primavera de 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich. Y el gran Bachicha, mi combatiente, volvió a la realidad de cara al sol, que ilumina el histórico convento. Y perdón si se cargó al entrañable talego pompón del gran Bachicha. Pom pom pom pom pom pom pom pom. Al entrañable talego pompón del gran Bachicha. No dejes pasar tu vida sin preguntarte quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Ilumina en la radio. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Bueno, seguimos en Luminaida en la radio. Para llamarnos y contarnos algo, si alguien estuvo en la Plaza San Martín ayer, puede llamarnos al 4666-559 y nada, sale al aire. También, si Cristina o Nati están escuchando y quieren llamar para contarlo el lunes, ¿qué se va a hacer en la escuela? En Cuartel Quinto, en la escuela 14. La escuela 14. Bueno, puede llamar. Nada, estamos esperando a Cristian. Ahora vamos a pasar el discurso de Rafael de la Rubia, que es el vocero de la marcha mundial en el mundo. Nada, ayer salió, el 2 de octubre, salió... Me confundo ayer porque en realidad acá fue antes de ayer. Claro, allá fue... Bueno, nada, se dijo unas palabras, mencionó también a los presidentes que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, claro, como los responsables de esta situación de inseguridad a nivel mundial. El discurso de apertura, además, digamos, de la cosa así folclórica, por supuesto está editado porque era muy largo, pero tiene como un pronunciamiento y, bueno, empieza también a delinear bien claramente los objetivos políticos de la marcha, y es ahí donde Rafael de la Rubia hace referencia a esto que decía Nico, ¿no? La responsabilidad. Todos sumamos a este proyecto, pero lo que estamos exigiendo, por lo que nos estamos manifestando, es por un compromiso por parte de los gobiernos, de los responsables. Y bueno, si así no es, que quede en evidencia que hay un montón de gente que se está manifestando por eso y no tiene respuesta. Bueno, como ya saben, esta marcha mundial por la paz y la no violencia, la propuesta que tiene es exigir el desarme nuclear a nivel mundial, el retiro de tropas de los territorios ocupados, la eliminación de la guerra como instrumento para resolver conflictos, el desarme del armamento convencional y la eliminación de toda forma de violencia. Así que vamos a escuchar ahora a Rafael de la Rubia en Wellington, Nueva Zelanda. Hoy, 2 de octubre del año 2009, cuando se cumplen 140 años del nacimiento de Mahatma Gandhi, Día Internacional de la No Violencia, en Oceanía, en Wellington, iniciamos la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Esta marcha mundial, que algunos han calificado como la más grande manifestación que se realizará por la paz y la no violencia, recorrerá más de 100 países de los 5 continentes, cosa nunca antes realizada en la historia, y acabará el 2 de enero del 2010 en el Parque de Estudio y Reflexión de Punta de Vacas, al pie del Monte Aconcagua, el techo de Occidente. Amigos, como todos ustedes saben, además de en Wellington, hoy en muchas otras ciudades y pueblos, incluso aldeas, también se comienza esta gran marcha con multitud de acciones. Desde aquí mandamos un gran saludo a los amigos de Australia, a los de los países asiáticos, de África, los amigos de Europa, los amigos de América del Norte y los de América del Sur. En este recorrido vamos a dar a conocer la carta abierta a los poderosos del mundo. A ellos les diremos: señores presidentes y primeros ministros de Estados Unidos de América, de la Federación Rusa, de la República de China, de la República de Francia, del Reino Unido, de la República de India, de la República Islámica de Pakistán, de la República Democrática Popular de Corea, del Estado de Israel. Recae en ustedes la responsabilidad de este momento en el que se decide el futuro humano. Ustedes serán los que decidirán entre la historia y la prehistoria, entre la humanización y la animalización, entre una tierra para todos o un mundo atemorizado, entre una tierra generosa o un desierto contaminado. Ustedes serán los responsables de la atmósfera social que respiremos en los próximos años. Exigimos a ustedes que prioricen en sus políticas de defensa y relaciones exteriores el desarme nuclear a nivel mundial, el retiro inmediato de tropas invasoras de territorios ocupados, la reducción progresiva y proporcional de armamento convencional, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver los conflictos. Llega el momento de agradecer y recordar a todos los que han hecho posible esta marcha mundial. En algo más de 2 años, partiendo de unos pocos a los que se fueron sumando otros y otros y otros. Así, de manera suave, sin recursos, sin apoyo de poderes ni de empresas, con el boca a boca se fue expandiendo esta idea que fue calando hasta ser una posibilidad que luego se convirtió en certeza, que acabó siendo una inspiración para muchos. Rodando y rodando, ha llegado a activarse en casi 100 países del planeta. Partió de una organización humanista, Mundo Sin Guerras, y en poco tiempo se sumaron cientos, hoy miles de organizaciones están apoyando la marcha. Agradecemos a los humanistas del mundo, a sus organismos y frentes de acción. Agradecemos a la Red Mundial de Alcaldes por la Paz, a Federico Mayor Zaragoza de la Fundación Cultura de Paz, a la Red de Parlamentarios por el Desarme Nuclear. Alan Guer ha sido uno de los artífices de esta marcha. A la Red de Abolición 2000. Al Grupo Sudmit de Premios Nobel, por mencionar algunas de ellas. Son miles de intelectuales, artistas, académicos, deportistas que se han sumado a esta marcha junto con presidentes, alcaldes y líderes espirituales. Y cómo no, junto a Mahatma Gandhi, recordar también a Martin Luther King como exponentes máximos de la no violencia. A Mario Rodríguez Cobo Silo, creador del humanismo universalista. Sin todos vosotros esta marcha no hubiera sido posible. Pero los grandes protagonistas de esta marcha son los cientos de miles y esperamos millones de personas anónimas, los invisibles del mundo, que son los que finalmente sufrimos la violencia en todas sus formas. Esta es la marcha de todos aquellos que nunca marcharon, que nunca se manifestaron, pero que piensan que ha llegado el momento de decir basta a tanta barbarie por primera vez en la historia a nivel mundial. Amigos, para terminar, quiero hacer referencia a un relato que ha sido muy inspirador, de gran significado para muchos en esta marcha. En los tiempos remotos, buscando alimento y cobijo, aquellos primeros pobladores se adentraron en tierras inhóspitas y desconocidas, donde lucharon contra las fieras, los elementos, la fuerza de la naturaleza. Así fue por milenios. Al final de aquella gran época, acabaron poblando la tierra. En otra época, buscando riquezas, posesiones y aventuras, unos pueblos sometieron a otros pueblos, los masacraron, los esclavizaron, apropiándose de sus bienes, de sus recursos, de sus cuerpos y también de sus mentes. Así han estado recorriendo el mundo hasta hoy, sembrando sometimiento, hambre, miseria, enfermedad y dolor, mucho dolor. Pero hoy ya llegan tiempos de renovación en los que el ser humano vuelva a recorrer el planeta Tierra, no para saciar su hambre, ni para esclavizar o robar a otro, sino para tender la mano reconociendo al hermano, para reconciliarse, para colaborar, para construir las bases de una nueva cultura, de una nueva civilización, como jamás antes hubo en la Tierra, para decididamente construir la nación humana universal. Llegó la época en la que el ser humano decidió ponerse en pie y confluir desde las distintas razas, creencias y generaciones por primera vez en la historia en una empresa común. Una gran marcha que recorrió el mundo conmoviendo la conciencia y el corazón humanos. Amigos, marchemos y no paremos hasta conseguir nuestro propósito. Un mundo sin guerras y sin violencia. ¡Que viva la marcha mundial por la paz y la no violencia! Friends, let's march and not stop until we have fulfilled our goal. A world without wars and without violence. Bueno, acabamos de escuchar a Rafael de la Rubia en el acto de lanzamiento de la marcha mundial en Wellington, Nueva Zelanda. Después seguía la misma versión, pero en inglés, portugués, etcétera, etcétera. Bueno, nos sorprendió un poco. No es que nos haya sorprendido, sino que como que conmueve el tema de que haya nombrado a Silo como uno de los promotores, no, porque fue no una idea de Mundo Sin Guerras, pero sino como que esta marcha no hubiese sido posible sin todo el trabajo y la labor de Silo en la construcción de esta corriente de pensamiento que es el nuevo humanismo y este movimiento que es el movimiento humanista. Bueno, vamos a comentar también cuando hablaba de este tema, ¿no? De que si bien la marcha es un proyecto impulsado por Mundo Sin Guerras y que fue una idea que surgió desde este grupo que forma parte del movimiento humanista, ha sido un proyecto que fue tomado por diversas organizaciones, colectividades, grupos de personas que se manifiestan alrededor del mundo por distintos motivos y que esa manera de expresarse se fue haciendo la voz de todos aquellos que formaron parte y que hoy es de todos, no es de Mundo Sin Guerras, como quizás a veces cuando se hace referencia a una actividad se le pone un sello, un nombre y apellido. La Marcha Mundial es un proyecto que se creó, pero para que después forme parte de esto, ¿no? De todos. Y bueno, después, en el próximo bloque, después de un tema que vamos a escuchar, vamos a reflejar un poco esto con los audios de las colectividades que estuvieron participando. También tenemos el manifiesto de la Marcha Mundial por la Paz, que fue también expuesto en el lanzamiento. Y la entrevista a Guillermo Zullings. Bueno, muchas cosas más en el próximo bloque. Ya venimos. Sunshine, good day sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day sunshine, good day sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. Good day sunshine, good day sunshine, good day

Lo que vos estabas comentando, de que todos nos tenemos que sumar a este proyecto, que es por la no violencia, y nosotros estamos trabajando en eso. Ahora elegimos unos delegados, unos chicos que cumplen la función de mediadores, ¿no?, como delegados. Y estuvimos trabajando con ellos para hacer el lunes una marcha simbólica en el barrio, con el objetivo de que den a conocer al barrio también de esto que es la marcha mundial, ¿no?, por la paz. Y la idea es que estos chicos entreguen flores ahí en a cada uno de los integrantes de los vecinos y se dé a conocer, ¿no? Todos tienen los folletos en lo que ellos saben qué se refiere esta marcha mundial, que la, por la no guerra, por el desarme nuclear. Bueno, bueno, esto se estuvo charlando, se estuvo reflexionando, porque por ahí para que en sí ellos saben cuál es el objetivo, ¿no? Por eso son los delegados. Claro, ellos fueron elegidos para poder transmitir hacia afuera de la escuela qué es lo que se trabajó adentro de la escuela. Claro. Bueno, entonces el lunes la idea es salir un poco a la calle, ¿no? Y bueno, ahí juntarse con la gente del barrio, los vecinos, y poder hacer esto que vos decías, esta marcha simbólica alrededor de la escuela. Sí, mira, vamos a de una bandera, bueno, los chicos van a poner, van a hacer un sello con sus manos y como un símbolo de una representación, ¿no?, de la paz. Y lo que sí, con Cristina, mi compañera, decíamos de invitarlos a ustedes a participar en este abrazo simbólico. Gracias, Nati. Bueno, vamos vamos a estar ahí. A estar ahí y vamos a ver si podemos armar algo para que después puedan venir acá los delegados de los cursos o, bueno, como ustedes vean que los chicos puedan participar acá en la radio. Así también esto nos sirve para sacar un poco la escuela a la calle y traer a la escuela hasta acá y que nosotros podamos participar de alguna manera en la actividad de ustedes y así ir, ¿no? Sí, la verdad que sería un gusto. Estuvimos hablando, ¿no?, con los chicos de este tema, de ustedes, cómo están trabajando, cómo están participando en esta marcha mundial. Y los chicos también nos proponían de poder ir a la radio, porque en realidad el trabajo que hacemos dentro del salón, así de los chicos que puedan expresar que entienden por violencia, y se está suscitando mucho en el barrio. Bueno, qué bueno que pueda servir también para trabajar temas que habitualmente en la dinámica de la escuela, quizás por los problemas cotidianos o cuando no hay tantos problemas por cumplir con los programas de contenidos, son temas que no se pueden abordar o que no hay espacios para tratarlos, y que una actividad como esta sirva para poder expresar todo lo que se vive en ese sentido, ¿no? Sí, así es, como decís, Soledad, esta violencia cotidiana, ¿no?, en la que están atravesados muchos de las familias. Y ellos, bueno, lo pueden expresar, qué es lo que le está pasando en el barrio, por qué actúan con violencia los chicos, ¿no? Ahí mismo en el barrio, que por ahí el fin de semana rompen los vidrios de los salones, ¿no? Ellos mismos plantean como una reflexión qué es lo que pasa. Y ellos mismos, ¿no?, que a veces actúan con violencia. Claro. Bueno, gracias, Nati. Bueno, gracias a ustedes. Te mandamos un beso. Bueno, un beso grande y ya contaremos cómo sale la actividad del lunes. Bueno, listo. Bueno, un beso, gracias, para todos. Chao, gracias. Bueno, acaba de llegar acá Cristian Romero. Vamos a estar hablando también un poco con él de lo que pasó este viernes acá en Moreno. Así que bueno, vamos a un temita, así nos acomodamos. No, vamos a un separador mejor. Vamos a un separador. Por el desarme nuclear mundial, por el retiro de las tropas invasoras de los territorios ocupados, por el fin de las guerras, por la eliminación de toda forma de violencia. Marcha mundial por la paz y la no violencia. Luminaida la radio, empezando a mover los pies. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Ya saben, si quieren consultar algo, preguntar o comentar si participaron de alguna actividad de la marcha mundial ayer, pueden llamar al 4666-559. Bueno, estamos acá con Cristian Romero, que él fue uno de los organizadores del evento del lanzamiento de la Marcha Mundial en Moreno. ¿Cómo andás, Cristian? Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación. ¿Y qué pasó ayer? No estuvimos acá. Bueno, lo que pasó ayer fue algo sencillamente espectacular. Lo que pasó ayer, consideramos que es un nuevo despertar en nuestro partido de Moreno, con una sensibilidad absolutamente humanista y que nos ha sorprendido, inclusive aquellos que esperábamos que sucediera esto, pero no, ha sido una cosa impresionante. Además de la adhesión, las personas que han estado presentes y las expresiones de los que estuvieron presentes. ¿Quién estuvo? ¿Cómo fue todo? ¿A qué hora empezó? Esto empezó 10:15 aproximadamente, pero ya desde las 8:15 de la mañana hemos estado juntándonos para toda la parte organizativa, de las mesas, bueno, el escenario, de parte del ceremonial de la municipalidad, trajeron el escenario, lo armaron, trajeron el sonido, fue todo un preparativo muy lindo. Nos ha tocado un día hermoso también, a pesar de que el día jueves estaba nublado y amenazaba lluvia, sí. Pero... evidentemente esa sensibilidad a la que me refiero estuvo con nosotros también, hizo que el cielo se abra, que salga un sol hermoso. Hemos recibido escuelas, montones de escuelas que han expuesto diferentes trabajos. Tuvimos la presencia del intendente, que bueno, el acto, si bien fue una actividad, fue un encuentro lanzado desde el movimiento humanista y desde Mundo Sin Guerras, han adherido otras instituciones, lo hemos organizado con otras instituciones, inclusive con parte del Consejo Deliberante y con gente del municipio. Se ha convertido en un acto oficial por la presencia del intendente, quien nos ha regalado también unas palabras en relación a este tema y ha asumido el compromiso permanente de trabajar por la no violencia desde el lugar que a él le toca hoy cumplir, desde la función que le toca cumplir. Qué bueno, el intendente acá apoyó, el de allá nos quiso echar, así están las cosas. Sí, hay una gran contradicción en los gobiernos, que seguramente con el correr de estos días, de estas semanas, ojalá pueda haber un acuerdo, una unidad en la forma de sentir y en la forma de pensar y en la necesidad urgente de trabajar por la no violencia, que vale decir, esta marcha dura 3 meses, es una marcha de concientización, pero en realidad es el pretexto, yo digo, para poder juntar las mejores intenciones, los mejores deseos y los mejores proyectos de mucha gente que está trabajando actualmente, pero que se desconoce ese trabajo. De hecho, yo decía, hay cientos de ciudades en todo el mundo en donde se ha lanzado la marcha y los medios nacionales de comunicación hacen la vista gorda completa y absolutamente. Y estamos hablando de una necesidad urgente que tenemos en el mundo y que tenemos en cada uno de los rinconcitos que nos toca transitar. Claro. Entonces, eso está muy mal, pero a la vez está muy bien, porque todos podemos darnos cuenta quién está de qué lado. Quién está del lado de la violencia y quién está del lado de la no violencia. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí, decíamos hace un ratito cuando comentábamos el discurso de apertura en Nueva Zelanda, que se trataba un poco de esto, ¿no? En el manifiesto de la marcha, de exponer esta situación, abrirnos a la participación de todos y realmente que se exponga o quede manifiesto cuál es el lado en el que se posiciona cada uno, no solamente con su adhesión, porque también lo comentábamos en programas anteriores, ¿no? Sí, adhiero a la marcha mundial, lo dice cualquiera, ¿no? Sino una adhesión que tiene que ver realmente con tomar conciencia de los puntos básicos de la marcha y de hacer actividades en esa dirección. Sí, por supuesto. Es bueno saber quién está de qué lado, no para dejar afuera a nadie, sino para saber cuáles son los focos que necesitamos transformar con urgencia. Claro. Y que necesitamos transformar más fuertemente. Aquí lo que se dio en Moreno fue una cosa fantástica, porque además de estar el intendente, bueno, un diputado provincial, prácticamente la mitad de los concejales de nuestro Consejo Deliberante estuvieron presentes, estuvo el jefe de bomberos del distrito, estuvo el inspector jefe de escuelas del distrito también, que también hizo uso de la palabra, y también asumió el compromiso de trabajar desde su lugar, favoreciendo la gestión de los diferentes talleres y las diferentes capacitaciones en la no violencia para que puedan llegar a las escuelas, se puedan otorgar permisos a los directivos, a los docentes, para poder cumplir esta función extra. Claro. Pero que es una preocupación de todos. Después, bueno, como bien dije, escuelas, representantes de diferentes instituciones, clubes de fútbol que han venido con sus banderas, una murga que ha venido también con sus redoblantes, con sus bombos, con su alegría. La verdad que gazebos puestos en la plaza, alindando, ornamentando un poco la jornada. Realmente fueron 2 horas de mucha alegría, 2 horas de una comunión perfecta con toda esta temática. Pero claro está, como yo decía ayer también, esta marcha no nos va a resolver nuestros conflictos cotidianos, ni va a resolver las guerras, ni va a resolver los conflictos bélicos que existen en todo el mundo. Pero sí tiene que servir, como decía recién, para poder empezar a juntarnos, para empezar a comunicarnos desde otro lugar, hablando el idioma de la no violencia y enseñando también a hablarlo. Es un idioma que no se aprende en ningún lado, pero que cualquiera lo puede enseñar. Bueno, lo que hemos visto que acá el municipio de Moreno ha apoyado mucho, ¿no? con las impresiones de los materiales sobre la historia de la no violencia, sobre la fundamentación de la marcha mundial, que es en el encuentro que hicieron con las docentes la semana pasada, ¿no? ¿Cuántos materiales imprimieron? No, han impreso montones de materiales. La verdad que hemos perdido la cuenta ya entre los materiales que se le entregó a los directivos de los 3 niveles educativos, los volantes para el día de ayer. Hay también comprometidos a hacer todo tipo de materiales que se necesiten, que no los hicimos hasta ahora por cuestiones de tiempos y cuestiones organizativas, claro. Pero también está el compromiso de hacer las impresiones. Han asumido compromisos en todo sentido, y el más importante de todos tiene que ver con el humano, y el verdadero, y el más sentido, que uno lo percibe y uno en cada reunión que tiene se da cuenta, y tenemos la seguridad de que, yo decía al principio, en Moreno algo diferente está sucediendo, algo está pasando, y ojalá sea ejemplo para otros municipios, ejemplo para la ciudad de Buenos Aires. Va a costar un poquito, pero ojalá sea ejemplo, y ojalá desde Moreno y desde muchísimas otras ciudades del mundo se pueda alzar la voz en nombre de la no violencia, y además trabajar fuertemente en esa materia. Porque una cosa es la declamación, una que queda muy lindo, el discurso que queda muy lindo, como decías vos también recién, la adhesión está fantástica, es muy queda muy bonita, adorna mucho, sí. Pero a la hora de aplicar el trabajo en el terreno, en el campo social, en las escuelas, en los barrios, en nuestras casas, en nuestras familias, en el resto de las instituciones que por ahí nos toca participar, ahí se complica un poquito más la cosa. Entonces, el deseo es que todo esto de la no violencia puede trasladarse a cada uno de los ámbitos que nos toca ser partícipes. Bueno, un poco los principios de la marcha, ¿no? Era el tema de que está abierta a todo el mundo, sin importar de dónde vienen y qué ha hecho, los errores del pasado, ¿no? Sino que es una propuesta totalmente abierta al futuro y a la posibilidad de cambio, y muy esperanzadora en ese sentido. Sí, aquí, como a veces se dice, ¿no? No importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Y es un poquito también el lema. Vamos a tomar esa frasecita porque es verdaderamente así. Es un poco un renacer. Es un renacer en cada uno de nosotros y en cada persona a la que le pueda llegar este mensaje. Es importante que uno no tiene todavía el conocimiento y la sensación certera de lo que ha sucedido en el día de ayer y lo que va a suceder a partir de ahora. Yo tengo la posibilidad de conectarme a internet y ver información de diferentes países y diferentes lanzamientos, y es fabuloso los diferentes lanzamientos en todo el mundo, lo que ha hecho la gente, las diferentes organizaciones humanistas y las que adhieren al humanismo, los diferentes lanzamientos, las multitudes de gente en las diferentes ciudades del mundo pidiendo por lo mismo, trabajando por lo mismo y, llegado el momento, marchando por lo mismo. Ayer decíamos, éramos unas 300 personas en la plaza, decíamos, es la primera marcha mundial por la paz y la no violencia en la historia de la humanidad. Y esto se ha visto reflejado en el día de ayer, que en cientos y cientos de ciudades, multitudes de gente han estado presentes, han dicho yo quiero un mundo diferente, yo quiero un mundo sin violencia y estoy dispuesto a asumir el compromiso de trabajar por ello. Y eso es lo más importante. Acá la marcha va a comenzar y va a terminar. Lo importante no es solamente la marcha, sino lo que estamos dispuestos a hacer durante y después de esta marcha. Claro. Che, Cristian, ¿y tenés algún contacto de alguien que quiera participar de la organización, de la marcha o en actividades acá en Moreno? ¿Tu teléfono? ¿Dónde te pueden llamar? Sí, sí, pueden comunicarse al 114-436-2283 o al 1133-1065-71. Y quiero mencionar, seguramente a partir del lunes va a estar ya disponible www.morenomarcha.com.ar y ahí seguramente también va a haber diferentes correos de contacto, y de las diferentes actividades que se van a ir realizando. Así que es bueno saberlo, www.morenomarcha.com.ar. A partir del lunes, martes más tardar, va a estar disponible para todos aquellos que quieran informarse más en detalle de las cosas que se vienen haciendo y las que se van a hacer. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, gracias por venir a contarnos y aparte por transmitirnos tan enérgicamente todo lo que fue la jornada de ayer, que no pudimos estar, pero bueno, no faltará oportunidad para la próxima. Bueno, gracias a ustedes. También es bueno decirlo, hay mucha gente que no pudo estar porque han estado haciendo otras actividades y porque hay gente que le ha tocado partir en algún momento de su vida. Claro. Pero todo lo que ha sucedido ayer y lo que va a suceder también es acumulación de trabajo, también es el resultado de muchos años de trabajo que hoy nos toca cosechar y que hoy nos toca compartir los que estamos. Pero es importante mencionar que hay mucha gente que ha trabajado durante muchos años en todo el mundo, particularmente en Moreno. Así que mucha gente, aunque no haya estado en el día de ayer, también estuvo y seguramente van a estar en cada una de las actividades que se vayan realizando. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a un tema. Actué y sigo actuando. La vida es acción. Lo duro atravesable. La pasión camina desnuda entre la hierba, latido a latido, con el morro apretado, las manos bien abiertas y venís saltando las zanjas en el barrio. Amor practico el ritual día a día, amor podía decir noche a noche, amor practico el ritual día a día, amor también podría decir noche a noche, suave luz se filtra por mis ojos, oh, vemos todo, todo lo actuamos, teatro instintivo de la gracia, Venus, tu amor es tierra fértil, gacela ambarina en el suburbio, vas y venís bailando entre la niebla, con la mano azul de la luna, paloma estrella blanca, son guaguala. Noche, amor, practico el ritual día a día, amor, también podría decir noche a noche, la línea se curva como el contorno de una vasija hecha por tus manos, tenemos ayuda, nuestro padre afuera construyó una casa, la casa de la luz. Amor, practico el ritual día a día, amor, también podría decir noche a noche. Amor, practico el ritual día a día, amor, también podría decir noche a noche. Amor, practico el ritual día a día, amor, podrá decir noche a noche, amor, practico. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Lumineida en la radio. Por FM Moreno. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Recién estuvo visitándonos Cristian Romero, organizador de la Marcha Mundial acá en Moreno. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 4666-559 y comentar algo si participaron en alguna actividad de la marcha. Vamos ahora a compartir con ustedes unas entrevistas que hicimos ayer en el Obelisco. Como ya les contamos, participaron de toda la jornada del lanzamiento de la marcha en Capital, con las colectividades de Senegal, de Bolivia, Paraguay, Uruguay, El Líbano, Chile. Sí, bueno, varias estuvieron. Nosotros estuvimos representando a Argelia. La idea era que todos los países por donde va a pasar la marcha tuvieran una mesa en la que pudieran expresar a través de su cultura la adhesión a la marcha. Y bueno, estos audios reflejan un poco la diversidad de las colectividades. Bueno, vamos a escucharlas de alguna y las vamos comentando. Bueno. Hoy estamos representando a lo que es la colectividad uruguaya, acá en Argentina. Somos tambores de diferentes comparsas, nos tocamos en diferentes lugares, pero bueno, hoy día nos estamos congregando todos como para apoyar la movida de la no violencia, ¿no? Porque los tambores también, la gente por ahí no sabe lo que son los tambores de candombe y lo ve ahí, se piensa que es el generador de violencia, pero esto, el tema de los tambores es mucha unión. El tema de los tambores, a la vez que los tres tambores son diferentes, pero los tres forman una sola cosa, eso es lo que pregona el candombe, o lo que se pregona la gente que hace candombe. El candombe bueno, el candombe puro que une a la familia, que une a la gente, y bueno, hoy estamos apoyando esta vía internacional, que la verdad que es muy importante y hay que darle mucho más bolilla, ¿no? En los ámbitos gubernamentales, porque esto hay que seguir comentándolo y haciéndolo más seguido. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Sí, pero ¿quiere presentarse? Bueno, ahí escuchamos a un representante de la colectividad uruguaya hablándonos de los tambores y de toda una significación no cultural vinculada a la no violencia. Sí, como la conformación de las ruedas con los distintos tambores simbolizan la diversidad, y ellos a través de ese aspecto adhirieron y expusieron lo que para su cultura significa y tiene que ver con sus orígenes, etcétera. Bueno, vamos a escuchar a otra entrevista, otro audio cortito. ¿Quiere presentarse? Sí, no, yo pertenezco a la Casa Paraguaya. Estamos acá por la paz mundial, apoyando a toda la gente del Mercosur y en todos los países del mundo, que se está organizando esto para poder pedir la paz como correspondería para todo el mundo, ¿no? Que necesitamos estar en paz, en armonía con todos nuestros hermanos latinoamericanos, europeos y por todo el mundo, ¿no? Acá el jefe de gobierno, desde la mañana temprano nos mandaron a los inspectores, que no podíamos estar acá y que estábamos obstruyendo el paso a la gente, perdón, y que estábamos molestando. Aparentemente al jefe de gobierno no le gusta la paz mundial, aparentemente a él le gusta más los problemas que en otros países tienen la guerra, y nosotros no queremos guerra, queremos vivir en paz. Bueno, ¿y qué pidieron que desalojaran el lugar? Sí, nos pidieron que levantáramos todo el stand, porque esto era solamente una exposición que de cada país, y que nos pidió que levantáramos todos y que nos fuéramos, que estábamos obstruyendo el paso a la gente, cuando la gente nos estaba apoyando en todo. Bueno, ¿y para usted qué significa la Marcha Mundial? y la paz mundial viviré como hermanos, como corresponde, como ha querido Dios, que seamos unos que vivamos hermandados, como corresponde mundial, la gente cristiana. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchamos a la colectividad paraguaya. Varios temas tocaron, ¿eh? Vale, a ver, no religión, política. Bueno, ahí contaba un poco lo que decíamos antes, que estuvieron molestando a la gente para que levante los stands y bueno, estuvo divertido igual, ¿no? Las peleitas que se iban armando, la resistencia todos los colores había. Y bueno, también una muestra de la diversidad de religiones que pudimos ver ayer. La colectividad paraguaya es muy cristiana. Sí, lo interesante es algo que venimos hablando, ¿no? De estos conflictos interculturales que se están dando en el mundo. Bueno, guerras, ¿no? Culturales o religiosas. Y después todo lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? El racismo, la discriminación. Lo interesante de ayer fue cómo todas las colectividades, todas las culturas pudieron expresarse con sus símbolos, sus signos, sus vestimentas. Se hizo una ceremonia de la Pachamama ahí en la Plaza de la República. El clima que había, ¿no? Como donde cada uno podía expresarse libremente sin tener que cuidarse de nada, de no, como ahora no está medio de moda el no molestar, no hay que molestar al otro, todo puede molestar al otro. Es una cosa que no se percibe o no se toma conciencia de lo que eso puede producir a futuro, el tema de que vos no puedas expresar tu religión, tu fe, tus aspiraciones, tu sistema de imágenes. Claro. No, la verdad que fue un momento de armonía, ¿no? Y después de todos los stands que estuvieron a lo largo de la Avenida Corrientes, se hizo una marcha hasta la Plaza de la República, donde hubieron expresiones de diferentes tipos y bueno, fue muy, muy lindo, difícil para contar, pero estuvo muy bueno. Bueno, vamos a escuchar ahora a la colectividad senegalesa. Bueno, ¿te quiere presentar? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Mónica Olmedo, soy la presidenta de la Asociación Casa Senegalesa. Y bueno, estamos acá adhiriéndonos. Senegal se adhiere a la marcha contra la no violencia. Senegal se adhiere a la paz mundial, al desarme. Y obviamente estamos acá marchando por la no violencia y estamos buscando la adhesión de todos los países, de todas las colectividades. Y bueno, estamos aquí presentes. Bueno, nos decían que ustedes estaban con un pedido también. Sí, nosotros también, aparte de marchar por esto de la no violencia, apoyando al Partido Humanista, al Movimiento Humanista, también queremos, nuestro deseo final también es lograr una representación consular de Senegal, de nuestro país, ya que hasta ahora no tenemos una representación diplomática, para poder normalizar toda su situación de documentación en general de todos los senegaleses. Así que bueno, este es nuestro pedido fundamental. Y bueno, ¿y usted cómo ve este proyecto de la Marcha Mundial por la Paz? ¿Qué significa para, como representante de los senegaleses? Bueno, yo represento un país que es un país de paz. O sea, gracias a Dios, Senegal es uno de los países dentro de África que se caracteriza por ser pacífico y justamente por eso ellos están acá hoy, porque apoyan justamente la paz. Y bueno, me parece esto un excelente emprendimiento a nivel internacional que empieza hoy 2 de octubre y finaliza el 2 de enero del 2010 en Nueva Zelanda y acá en Punta de Vaca, Mendoza, y que creo que va a ser muy exitoso. Creo que los grandes movimientos empiezan aunque sea así, seamos 5, seamos 10, seamos 15, pero bueno, marquemos presencia. Y como estamos con la no violencia, bueno, yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Dios nos va a ayudar. Senegal ahí pidiendo representación consular, expresando un pedido que venía por otra vía, también en el espacio de la Marcha Mundial. Claro, sí, después de la entrevista nos quedamos charlando con la mujer y ahí nos pareció interesante también ese reclamo, ¿no? Que también se incluye en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.

preciso viver, não é preciso navegar, é preciso viver, não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte, madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. No dejes pasar tu vida sin preguntarte ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Lumineida la radio. Lumineida la radio. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Estamos en línea con Guillermo Zullings, vocero del humanismo para la Argentina. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Hola. Bueno, Guillermo, nada, queríamos saber que nos cuentes la evaluación del lanzamiento de la marcha mundial. Bueno, vos estuviste en Buenos Aires, pero seguro tenés información de otros lugares. Bueno, sí, poco a poco están llegando, digamos, fotos, videos e informes de todo lo que significó ayer el 2 de octubre, ¿no? Este lanzamiento de la marcha que comenzó en Nueva Zelanda en la madrugada de Argentina, digamos, o casi medianoche, con el equipo base que arrancó allá en Nueva Zelanda. Tuvimos oportunidad de ver los videos con las actividades que estuvieron haciendo, donde participó la alcaldesa y varias autoridades de Wellington, partiendo desde la plaza construida en honor a Gandhi. Recordemos que el 2 de octubre, Día de la No Violencia, es el aniversario del nacimiento de Gandhi. Y bueno, y en muchos lugares, en muchas ciudades estuvieron haciendo actividades. Ahí ahí estuvimos viendo algunos videos de lo que llegó desde Milán, realmente una plaza repleta de gente con las banderas y con las remeras de la marcha mundial, cantando Imagina de John Lennon. Otros fotos y videos que han ido llegando de todo lo que se hizo en Santiago de Chile, de todo lo que se hizo en Colombia, de todo lo que se hizo en diferentes países, lo que se hizo dentro del interior del país, en Mendoza, en Neuquén, bueno, realmente es difícil de poder ver y leer todo lo que va llegando, porque son centenares de ciudades y los lugares donde se han hecho cosas. Así que bueno, realmente muy contentos de todo lo que se ha hecho y que realmente nos ha superado felizmente nuestras expectativas. Y yendo más a lo que se significó el lanzamiento ayer en Capital Federal, en el Colegio de Abogados, realmente estuvo espectacular, con la asistencia de muchísima gente, muchas personalidades, actores, deportistas, gente que ha estado adhiriendo y apoyando esta marcha desde sus comienzos y que ayer estuvo presente en la entrega de premios, reconocimientos a algunas asociaciones y organizaciones sociales o personas que vienen trabajando en temas vinculados al tema de la lucha por el desarme y la no violencia. Así que, bueno, realmente fue una fiesta. Y bueno, si tenemos en cuenta que este es el primer día, el primer paso de esto que va a durar 3 meses y cuya culminación va a ser el 2 de enero en Punta de Vacas, realmente como comienzo es muy auspicioso, ¿no? Contanos, Guillermo, te pongo un poquito al tanto. Nosotros estuvimos con Cristian Romero, que fue quien organizó las actividades acá en Moreno. Ajá. Y estuvimos pasando audios de las distintas colectividades, de la actividad que se hizo en Capital, lo que vos contabas recién, y el discurso de apertura en Nueva Zelanda. Ajá. Pero nos interesaba, para poder contarle a la gente cómo fue esto de la entrega de los reconocimientos que se hicieron ayer en el Colegio de Abogados y la participación de los artistas que desde el comienzo están apoyando la marcha mundial. Bueno, sí, ayer estaba previsto que dentro de las actividades de este lanzamiento de la marcha en Buenos Aires, acompañando a la Nueva Zelanda, se iba a hacer una entrega de más que de premios, digamos, de reconocimiento, claro. Más allá de que simplemente a través de un premio. El premio en sí es todo un símbolo, el premio es una grulla, la grulla es un pájaro, que la grulla es un símbolo del desarme nuclear y de la no violencia, porque tiene toda una historia con una niña japonesa que había sido víctima de todas las radiaciones de la bomba de Hiroshima. Y bueno, esa grulla, que es un símbolo de la paz, se hizo con el bronce de una bala de cañón, y el que la hizo, bueno, fue el conocido y famoso orfebre artista Palearois, que transformó ese bronce de una bala de cañón en una grulla. Una grulla. Y bueno, va a continuar haciendo varias grullas más, y esas grullas constituyen los premios a estas personalidades que estuvieron ayer, que estuvieron, bueno, la representante de las Madres del Paco, que vienen luchando hace tiempo para sacar del flagelo de la droga a sus hijos y a todos los hijos de madres que sufren como ellas. Estuvo también la señora, que ahora no recuerdo el nombre, pero que comenzó a comprar armas para destruirlas, es decir, para sacar a los chicos y a los jóvenes del tema de la delincuencia, del armamentismo. Comenzó con la idea de comprar las armas para luego destruirlas, que una idea muy original que llevó adelante, además de otras actividades que ha estado haciendo para resolver el tema del hambre en las villamiserias. Estuvo también Martiniano Molina, que además de un buen chef, es una excelente persona que viene apoyando todas estas actividades de la marcha, está poniendo en marcha un emprendimiento educativo en Quilmes. Tuvieron también las abuelas de Plaza de Mayo, ¿verdad? Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron su reconocimiento. Después la fundación que formó la familia de este chico que murió con el tirador de Belgrano, en ese conocido y lamentable acontecimiento que tiene que ver con todo esto, que cualquiera tiene un arma y la existencia de las armas ya de por sí implica un peligro, ¿no? Y bueno, y esos premios fueron entregados en su mayoría por, a su vez, personalidades que han venido apoyando esta marcha, como Miguel Cantilo, el cantante muy conocido, por lo menos para nosotros, los que escuchamos música en la década de los 70. Leirado, Marrale, dos actores muy conocidos y vigentes. Así que bueno, todo esta entrega de premios para gente que viene trabajando quiénes son los que recibieron ese premio, quiénes son los que lo entregaron y lo que significa el premio en sí, ha sido realmente todo de mucho significado en la jornada de ayer, ¿no? Guillermo, nosotros, bueno, acá tenemos un blog que siempre de la marcha, desde el sábado pasado y este, fue casi la mitad del programa dedicado a la marcha mundial y vamos transmitiendo bueno, las propuestas y el significado que tiene para nosotros la marcha. Pero queríamos preguntártelo a vos porque, bueno, ayer fue, nosotros creemos que es un hecho histórico, ¿no?, en la historia de la humanidad. Que, bueno, comentes a la gente el significado, ¿no?, de esta marcha mundial por la paz y la no violencia. Bueno, esta marcha lo que busca principalmente es la concientización, ¿no? Porque este tema de decir que no a las guerras, que no a la violencia, es un tema que aparentemente nadie podría estar en contra, en principio, al menos de la boca para afuera. Entonces parece una causa común a toda la humanidad, por tan común hasta parecería obvia, pero es obvia en la teoría porque la práctica de la humanidad depende que cese las guerras y la violencia, y sin embargo la humanidad sigue teniendo crecientemente cada vez más guerras y cada vez más violencia. Entonces algo falla si todos están de acuerdo en que lo mejor es la paz y la no violencia, y sin embargo lo que crece es la violencia y la guerra, y eso no viene de Júpiter, eso viene de los seres humanos, así que algo tenemos que hacer. Y bueno, evidentemente hay muchos intereses creados, hay muchos poderosos, hay gobiernos que trabajan muy de la mano de del complejo militar industrial, de todos los intereses que hay de por medio. Muchas veces hay ejércitos que son la avanzada de ciertas multinacionales que para hacerse recursos naturales necesitan de los conflictos. En fin, hay tantos intereses en juego que uno dice, bueno, el interés de gran parte de la humanidad no alcanza a compensar o a balancear los importantes intereses que se entretejen detrás de el hecho armado de la guerra, ¿no? Entonces lo que pretende esta marcha es decir, bueno, si unimos a todas las voluntades individuales de todas las personas del mundo, no de los poderosos, sino de los pueblos que quieren terminar con la violencia, bueno, esa unidad seguramente va a lograr que en el mediano plazo los gobernantes, ante la presión de sus pueblos, tengan que optar por tener políticas más pacíficas, o irán cambiando los gobernantes, en todo caso, por otros. Pero para que exista esa concientización, y bueno, hay que caminar mucho, hay que hablar mucho, hay que difundir mucho, hay que explicar en muchos lugares a la gente cuáles son las prioridades, qué es lo que hay que hacer para que esto se lleve adelante. Entonces decimos que, bueno, lo que hay que hacer es decir a todos los gobiernos que tienen armas nucleares y los que están intentando construirlos que desmantelen de inmediato sus arsenales nucleares, y en este sentido tienen que ser el 100%, no puede ser unos pocos, no puede acusarse a los que están queriendo construir armas nucleares, y por otro lado los que los acusan tener arsenales nucleares. Entonces todos tienen que desmantelar los arsenales que existen y no construir más armas. Se tiene que hacer un acuerdo para el desarme progresivo y rápido del armamento convencional, que hoy está nutriendo muchísimas guerras en todos los continentes y absorbe recursos económicos con los cuales se puede resolver el hambre de este planeta varias veces. Retirar las tropas de territorios ocupados, porque precisamente muchos territorios se ocupan en nombre de la lucha antiterrorista, y en realidad lo que consiguen es, además de la muerte que generan esas invasiones, se duplican las muertes porque lo que hacen es incentivar aún más el terrorismo y la demencia. Así que bueno, eso es lo que hay que hacer, pero bueno, como eso en general lo tienen que hacer los gobernantes, lo que decimos a los pueblos es, bueno, hay que unirse, hay que trabajar para empezar a exigir a los gobernantes, para empezar a priorizar a la hora de elegir determinados gobernantes u otros, priorizar aquellos que tienen políticas que van en camino del desarme, en camino de la no violencia. Y bueno, por eso esta marcha es más que nada para una concientización de la gente, para explicar lo que hay que hacer, para explicar por dónde pasa el principio de lo que queremos lograr, ¿no? Claro. Bueno, anoche te escuchamos, pero hoy lo vimos en el Página 12, ¿no?, que titularon con la frase que vos dijiste, ¿no?, de que una bala cuesta dos vidas, ¿no? La que mata, se cobra dos vidas, la que mata o la que mataría, y la de la inversión que significa que podría ser destinada a otros fines como comida o para resolver la pobreza. Claro, porque tenemos, y bueno, el ejemplo de África es patético, ¿no? En África, muchas guerras en África son fomentadas por la industria armamentista, promoviendo luchas fratricidas para vender armas, y en muchos casos porque los que quienes las promueven son aquellos que buscan aliarse con alguna fracción de gobierno que les ceda alguna concesión en las minas de diamantes o de recursos energéticos que pueda tomar alguna multinacional, y bueno, se generan guerras por eso. Bueno, y en países donde hay hambre tenemos esa paradoja, ¿no?, de que se gastan recursos en armas para acabar con vidas, mientras que esos recursos, si se destinaran a paliar el hambre, por un lado dejarían de destinarse a matar vidas con las balas, y con esos recursos a veces salvarían otras vidas con el tema de dar alimentación a quienes no la tienen. Y bueno, eso se puede llevar a todo el planeta, ya que hoy hay cerca de 3.000 millones de personas, o sea, casi la mitad de la población mundial bajo la línea de pobreza, así que es mucho lo que hay que hacer y es muchos los recursos que existen para hacerlo, y es realmente absurdo que se estén destinando a la destrucción, ¿no? Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por compartir con nosotros lo que fue el acto de ayer en Capital, y vamos a seguir recorriendo los distintos actos que hubo en todo el mundo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por llevar la difusión de este proyecto. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Chao, Guillermo, un abrazo. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo importante es que comprendas que vos no elegiste ningún bando. Luminaida en la radio. Bueno, el programa ha llegado a su fin. Para despedirnos llegó Caro. Hola y chau, es mi intervención, ¿eh? A veces mejor ser breve. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Pueden entrar al Facebook, Luminaida Comunicación. Y queremos agradecer a la Yaya y a Cristina que nos mandaron mensajes. Gracias por escucharnos. Gracias a Nati por llamar. A todos los que participaron, a los amigos que nos ayudaron ayer a hacer toda la producción para hoy. Todo lo que quedó afuera la semana que viene, con Manolo y Caro incluidos. Bueno, gracias Cristian Romero también por visitarnos. Nos vemos el sábado que viene. Chau. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto.